Danza de la pluma. Es importante decir que esta danza se compone de varios sones que son registro, espacio, flor de tule, cuadrillas, descante, cruz de mayo, registro. Se bailan todos de manera consecutiva.